Sección 6 de episodios, anécdotas y leyendas del descubrimiento y la conquista de Anselmo Fletes. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El primer indio en el cielo. Colón acababa de volver de su primer viaje al Nuevo Mundo, marzo de 1493. La alegría del más grande de los descubrimientos no se reducía a España, pues las nuevas se extendían al resto de Europa por medio de las embajadas, por la correspondencia de los sabios, especialmente Pedro Mártir, y por la voz entusiasta de los comerciantes y los viajeros. «Decísme, amable Pomponio», escribía Mártir a uno de sus amigos, «que brincasteis de alegría y que vuestro placer iba mezclado de lágrimas cuando leísteis mis epístolas, certificándoos del hasta ahora oculto mundo de las antípodas». Colón, elevado a la compañía de los príncipes, estaba en su Domingo de Ramos. Fernando e Isabel le habían hecho un recibimiento regio. Los magnates, más por adular a los soberanos que por el reconocimiento pleno de la gloria del descubridor, competían unos con otros en mostrar su admiración al oscuro extranjero que había sido la mofa y la burla en la misma corte que le considerara antes como maniático. Y los grandes se arrogaban el mérito de haberle favorecido cuando, como dice un historiador, con la décima parte de ese jactancioso patrocinio que se le hubiese dado, no habría tenido que pasar tantos años en pretensiones para conseguir tres carabelas. Colón había triunfado para que le sacrificasen después. Como se ignoraba la verdadera importancia del descubrimiento, a pesar de que se decía de él que era una cosa antes divina que humana, el objeto ostensible de la empresa era la conversión de los infieles. A Colón mismo, su ardiente fe le había prestado las más potentes alas para lanzarse al maravilloso hecho. Por eso el almirante había traído a Barcelona, donde le recibieron los reyes católicos, 6 indios de las islas que acababa de descubrir, para ofrecer al cielo las primicias de las naciones paganas del Nuevo Mundo. Los indios fueron bautizados solemnemente, sirviéndoles de padrinos el rey, la reina y el príncipe heredero don Juan. Los nuevos cristianos debían volver a su patria a difundir la luz del crucificado con su ascendiente e influencia. Uno de ellos, a deseos del príncipe, se quedó en su comitiva, pero murió al poco tiempo. Este indio fue el primero que entró en los cielos, si hemos de creer piadosamente que fuera de la iglesia no hay salvación. Así lo observa otro historiador. Fin de la sección 6.